and I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So it's gonna be forever. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Bienvenidos a Frecuencia Show, tu clásico semanal que se juega cada miércoles a las 5 de la tarde en La Vox, en la 102.9. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Como siempre, en la operación técnica, Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se comuniquen, para que se conecten, para que se prendan a La Vox a través de www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo, estés donde estés en esta tarde casi veraniega, una tarde con una temperatura que creo que está arriba de los 20, seguro. Uh-huh. No sé cuándo va a llegar el bendito invierno. 19 grados. Va a llegar 4. La primavera y todavía no vimos el invierno. Hoy se puede decir que hace calor, está húmedo. Sí, ayer llovió en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad también. Yo creo que este clima va a ser así, ¿no? Clima subtropical tenemos. Cambiamos el clima en estas latitudes, ¿no? Sí. Donde supimos hasta tener nieve en algún momento. Sí, pero si ves, es un poco ciclotímico el clima como el país, ¿no? Tuvimos hace 2 o 3 semanas, tuvimos temperaturas de 5 grados bajo cero en algunas periferias con escarcha en el Gran Buenos Aires. Y hoy tenemos una temperatura de 20 grados, como bien dijiste, la sensación térmica es un poquito más, pero una tarde de locos. Bueno, aquí estamos. Bienvenido a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Antes que nada. Hoy vamos a tener en la provincia de Buenos Aires tormentas nuevamente. Pero acá no se ve en el cielo que esté en capotado. En un ratito vamos a tener las nubes cubriendo el cielo de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, empiecen a mandar sus audios porque después se viene Frecuencia Fan, seguramente antes de la tormenta o durante la tormenta. Vos a las 7 de la tarde no te vayas de la voz porque viene Frecuencia Fan, que está increíble. Y si querés mandar tus audios, lo haces al 11 64 00 70 47, @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Mucha repercusión con la nota de Melfi, ¿eh? La nota de Melfi, así que todavía están ahí como locas porque quieren que sea la artista del año 2023. Así que a votar, ¿eh? La gente de Ecuador, de Panamá, él es de Panamá, sí. Pero también tiene mucho auge en Ecuador, en Guatemala, en México, en Costa Rica, bueno, todos los países de Centroamérica. Y acá también, ¿eh? En Chile, en Uruguay, también tienen su gente. Y se está haciendo muy conocido Melfi gracias a Frecuencia, sí, sí, Fans, y gracias a Radio Box. Un saludo a todas las chicas y los chicos que participaron de la nota la semana pasada. Acá me mandaron audios a través del Instagram, pero yo no sé cómo se pueden reproducir. O no se pueden reenviar esos audios, me parece. Porque no pude reenviarlo, así que bueno, después lo vamos a pasar. Llegamos a tener 530 espectadores durante la nota. Ah, durante el live, claro. Sí. Durante el live. En vivo desde Panamá. Exactamente. Así que bueno, pídanlo a Melfi. Yo empezaría con Melfi hoy. Yo arrancaría con Melfi. Yo arrancaría con ella. Que es un hitazo. Con Melfi, claro, ella es el tema. Claro, ella es el tema de Melfi. Él es humorista. Cómico. Es cómico, sí. Le falta el. La voz romántica. Vamos a escuchar. Tenemos notas también hoy para. Tenemos de todo. Así que vayamos arrancando con Melfi. Para toda la gente que nos está escuchando en Panamá y alrededores, ella. Da Silva. Melfi. Muchos la critican sin saber su historia. Hay par de amigas hablando a sus espaldas. Que la ven saliendo pa' la calle sola. La soltería la disfruta. Y pidió tequila pa' bajarlo con sal y limón. Se puso bonita y una foto subió. No vio quién la vio. No le importa nada. Ella no está buscando nada con nadie. Quiere tiempo pa' ella sola y sale pa' la calle. Sin explicarle detalle a nadie. Ella no está buscando nada con nadie. Quiere tiempo pa' ella sola y sale pa' la calle. Sin explicarle detalles a nadie. Se puso el vestido más corto que tenía ya. Nadie le reclama bobería. Quiso rumbear hasta la madrugada. Apagar el celular. Ey, ni su papá sabía cuándo iba a llegar. O si se quedaba en casa de la amiga que ella inventaba. Pero en realidad en su mundo estaba. Tiempo pa' ella sola y sale pa' la calle. Sin explicarle detalle a nadie. Ella no está buscando nada con nadie. Quiere tiempo pa' ella sola y sale pa' la calle. Sin explicarle. Porque se puso más linda, más chula. Del gym la más dura. No hay nadie que le llegue a su nivel. Los feelings de uva prende. El tequila la enciende. Y esta noche quiere joder. No quiere equivocarse otra vez en el amor. Hace tiempo que ella en un cuento de hadas. Pero el tipo le falló. Ahora quiere divertirse. Su relación terminó. Y del dolor ya se olvidó.

Continuamos en Frecuencia Show en esta hermosa tarde. No te muevas de ahí, que tenemos mucho más por delante. Y si querés mandar tus audios, hacelo, ¿no? Lo haces al 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, y ahora nos vamos a hacer una nota. Nos vamos a la provincia de Salta. Uh-huh. Salta la Linda. Salta la Linda, y allí está un intérprete, actor, compositor, y ahora también es autor, productor y director de teatro, y nos va a contar más acerca de eso. Silvestre, un conocido. ¿Tenemos algún temita para poner? Ahí está de fondo. Sí. ¿Quién no se acuerda de Silvestre? ¿Quién no bailó estos temas? Sí, temazos. ¿Cómo estás, Silvestre? Nico te habla. ¿Cómo andás, Nico? Gracias por la llamado. No, gracias a vos. ¿Cómo está todo en Salta por ahí? Salta la Linda. Y acá con una temperatura de 27 grados. Acá sí. En Salta. Cosa que estábamos hablando hoy cuando empezó el programa, que todavía no empezó el invierno. Estamos en pleno mes de julio y no se siente el invierno. No, no, la verdad que, bueno, no sé en Buenos Aires, pero aquí hizo 2 o 3 días de un poco de frío, pero después sigue como un veranito, ¿no? Sí. Está divino el tiempo. Bueno, contanos un poco qué se viene, porque vienen las vacaciones de invierno y hay varios espectáculos infantiles, y uno de esos espectáculos que se viene en el Teatro Piccadilly tiene que ver contigo, ¿no? Contanos un poco, que es un espectáculo del que sos el alma mater prácticamente. Bueno, sí, un poco sí. Bueno, soy el autor, el compositor de los temas musicales, del texto, de todo, digamos, el director de los actores. En fin, bueno, se llama Ángeles, Diablos y Duendes. Es una comedia que tiene canciones, no es una comedia musical, porque a mí nunca me gustó que los actores se comunicaran cantando. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Siempre mis comedias siempre tienen texto y algún tema relacionado con la situación de ese texto. Pero no, ¡ay, me miraste! No, no te miré. Sí que me miraste. No te miraré. Claro. No. Eso es una ópera, claro, ¿no? Sí, eso sí. Es muy místico. Y, bueno, a mí me gusta escribir de otra manera. Acá se van a encontrar con un texto muy gracioso, pero al mismo tiempo un texto bastante reflexivo, porque es la historia de un chico a quien se le aparece un ángel, un diablo y un duende. Para hacerla corta, se le aparece el bien, el mal y la duda. Mirá vos. Esa duda que todos tenemos, porque todos sabemos qué está bien, qué está mal. Sí, sí. Y en algunas ocasiones de la vida se nos presenta el dilema, ¿no? ¿Hago esto? ¿No hago esto? Entonces, por eso digo que además de la gente, que los chicos y los papás se van a divertir, porque es, digamos, no es una obra estrictamente apuntada a los chiquitos, no, es una obra apuntada a los chicos y a los grandes. Cosa de que el papá no se embole porque tiene que llevar al chico al teatro, ¿se entiende? Sí, sí, que sí. También lo pase bien el padre, o la madre, o la tía, o la abuela, o quien fuere, además de los chicos. Sí. Así que muy contento de volver a la calle Corrientes, en una sala lindísima, que es el Teatro Piccadilly, con 3 actores salteños, 2 actrices y un actor. Y bueno, ahí vamos a jugarnos esta patriada, desde aquí, desde Salta. Y vamos a estar debutando el 15 de julio. Y bueno, haremos todas las vacaciones a las 17 horas en el Teatro Piccadilly. De lunes a lunes, ¿no? Van a estar. Sí, sí, todos los días, del 15 al 30. Sí, sí. Durante 15 días vamos a estar ahí en el teatro. ¿Y esta propuesta ya ustedes la presentaron en algún momento en Salta? ¿La hicieron? ¿O es la primera vez? Esta obra yo la escribí hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Obviamente la hice con otros actores. Al principio solamente la escribí y la dirigí. Y mi personaje, es decir, el protagonista, Pablo, lo hacía un amigo mío, cantante. En esa época estaba con poco laburo, pobre. Y bueno, le di el protagonismo a él y con otras actrices de Capital. Y esta obra estuvo 10 años en cartel con muchísimo éxito en un grupo teatro que ya no existe más, que se llamaba el Teatro Corrientes. Ajá. Ya ahora creo que hay un negocio de ropa, no sé. Sí, sí. Pero desapareció lamentablemente ese teatro. Acá en Buenos Aires. Así que, bueno, vamos a estar 30 metros más allá, en el Piccadilly, al lado del Teatro San Martín. Sí, sí, es un teatro lindo que entra, es como un subsuelo, y aparte tenés una vista como que ves de todos lados, ves bien ahí. Sí, tiene un escenario en semicírculo que es precioso. Sí. La verdad es una sala muy bonita, muy cómoda, y como vos decís, se ve bien de todos lados. Sí. Aparte está bueno tener estas propuestas porque bueno, viene las vacaciones de invierno y hay muchas propuestas para chicos de todo tipo, ¿no? Con cantantes, con títeres, con actores, pero esto que dijiste vos de atrapar a la familia está bueno porque muchas veces uno lleva a los chicos al teatro y el grande se termina aburriendo, ¿viste? Empieza a bostezar porque no le gusta lo que está viendo, pero acá sí, acá se va a divertir. No, acá se va a divertir tanto o más que los propios chicos, claro. Porque me ha tocado hacer esta obra hace muchos años y en algún momento, viste, los chiquitos de 2 años que de pronto se distraen, porque es natural, ¿no? Es una obra que dura 1 hora 10 minutos, ¿no? Ah, sí, claro. No sí. Es una obra de 40 minutos, porque hoy se escribe para chicos 30 minutos, 40 minutos. Esta es una obra realmente que tiene 3 actos y tiene una historia desarrollada con un final totalmente imprevisible que a la gente le fascina. Claro, eso es lo que yo desde arriba del escenario, cuando me tocó actuar, he visto papás que agarraban a los chicos que se les escapaban, se volvían a la butaca y le decían, cállate, y seguían atendiendo la obra, pero tan concentrados como los chicos un poco más grandes, ¿no? Sí. Eso digo que para mí, yo no la quise enmarcar, obviamente que al registrarla la tengo que enmarcar como infantil, pero es una obra para toda la familia, es decir, el papá que vaya, o la abuela, o la tía, o quien sea mayor, que vaya, se va a divertir tanto como los chicos. Y hay pasajes de canciones, ¿no? Que ¿quién cantás vos seguramente y alguno de los chicos también? Sí, sí, todos cantan, todos cantamos, cada personaje tiene su propia canción. Después tenemos canciones que cantamos entre todos, que son canciones breves, ¿no? Porque si no la obra duraría 2 horas y pico. Claro. Pero sí, hay canciones, hay baile, hay coreografía. Y hay mucha fantasía, pero esa fantasía que tiene mucho que ver con la realidad, esa es la fantasía que propone esta historia, ¿no? Es una fantasía de lo que vivimos a diario todos los seres humanos interiormente, ¿no? Con el tema del bien, el mal y la duda, que nos involucra a todos, ¿no? Como seres humanos, y tanto chicos como grandes. Y ahí estuviste escribiendo vos esa obra, porque la escribiste vos. Sí. La escribí yo. Toda la escribí yo, hice la música, hice todo. Hice la dirección. Me falta hacerla como unipersonal y hacerle todos los otros personajes. Sí. Y escuchame, ¿cómo es tu vida? Hace tiempo que estás en Salta, ¿no? ¿Cómo es tu vida allá en la provincia? Ah, es bárbaro. La verdad que Salta es una provincia muy tranquila, aquí todo el mundo se conoce, es como un pueblo grande, ¿viste? Acá tenés identidad, todo el mundo es amigo de todo el mundo, y si no es amigo, sí, lo conozco por el apellido, por el primo, por... nada, es bárbaro. Además, hay algo que es muy puntual, es el tema seguridad. Claro, sí, sí. No es que no haya robo, como los hay en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, sí. Pero el nivel de violencia aquí en Salta es bajo, es bajo. Sí. Muy bajo. Así que uno puede vivir relativamente tranquilo y no como en algunas capitales de provincias que tenemos que lamentablemente son un desastre. Sí, sí, sí. Acá en la en conurbano es terrible. Acá nosotros estamos en el conurbano, es terrible. Sí, sí, sí. Es lamentable, pero bueno. Así que aquí, bueno, también tengo mi programa de televisión ya desde hace 9 años. ¿Qué haces? ¿Un magazine? ¿Un magazine estás haciendo? Sí, hago un programa de interés general. Llevo artistas. Yo también canto, de vez en cuando. Hay una parte que se llama El Baúl de los Recuerdos y paso música de mi época, videos de mi época, de Manal, de Almendra, de Papo, de toda esa gente con la que yo a los 15 años me relacioné, sí. O yo arranqué en aquella época, ¿no? En la época de Manal, de Almendra. Hacía recitales junto con mi grupo de rock, antes de ser Silvé, ¿no? Sí. Vos tuviste una época de mucha vorágine, una época intensa en tu vida, en tu carrera. ¿No, añorás algo de aquella época? Porque fue una época de mucho, muy mediática, ¿no? Tuya, que tuviste que afrontar. ¿Cómo lo superaste todo eso? No, bueno, son cosas que uno tiene que pasar. La fama siempre, o en casi todos los casos, va acompañada de una exposición muy grande, y cuando invaden tu vida privada, ahí es como que se hace más complicado el día a día, ¿no? Sí. Pero bueno, son las reglas del juego. Uno... viste, los artistas, yo a veces no estoy muy de acuerdo con algunos artistas que luchan para ser famosos, viste, se matan, se desesperan, y cuando son famosos se ponen anteojos negros para que no los reconozcan. Sí, verdad. Es una contradicción muy tonta que yo siempre hago hincapié en esto. Sí. Yo, el día de hoy me paran por la calle la gente y con todo gusto me saco una selfie, una foto, le firmo un autógrafo, no tengo ningún problema. Y te van a reconocer porque hiciste mucho en el mundo de la música, fuiste galán de telenovelas, tuviste una carrera bastante frondosa y la gente lógicamente te va a reconocer en todos lados. Sí, por suerte, la verdad es que el otro día hablaba con un periodista de este tema, ¿no? Que me preguntaba qué sentía, y la verdad es que yo agradezco que después de 53 años de carrera, no pude festejar los 50 años por el tema de la pandemia. Claro, justo, sí. Me debo un recital en Calle Corrientes. Pero sí, bueno, sí, estaría bueno. Tenés que programarlo. Estamos programando eso. Incluso, es más, te adelanto como una primicia que vuelvo al disco. Vamos. Es una forma de decir, porque el disco ya se murió. Sí, volví a grabar temas nuevos y a fin de julio o agosto ya sale un nuevo video con un tema nuevo que se llama Cuando los Años, a través de una compañía discográfica, MK Music, de Buenos Aires, así que pronto vamos a volver también con todo a la música y a los escenarios también cantando y con la banda atrás. Bueno, cuando tengas eso, ese tema, lo queremos en primicia estrenarlo acá en Frecuencia Show, en la Vox. Por supuesto, te lo mando, ya, sí, te lo mando por WhatsApp. Sí, sí, ahora después te... Bien, sí, sí. Sí. Bueno, Silvestre, te decíamos lo mejor en la calle Corrientes. Volvemos a repetir, 15 de julio es el estreno, ¿no? Exactamente. Y van desde a estar... el 15 hasta el 30 de julio, todos los días, en el Teatro Piccadilly a las 17 horas, Ángeles, Diablos y Duendes. No se van, se van a arrepentir. No se van a arrepentir porque es para toda la familia. Totalmente, totalmente. Es un espectáculo familiar. Uh-huh. Y se van a divertir tanto los chicos como los adultos. Uh-huh. Eso es lo bueno. El papá que vaya no se va a aburrir. No va a bostezar. Entonces podemos ir. Sí, vos podés llevar a tu ahijada. Claro. Acá le digo a Gastón que puede llevar a su ahijada, que no se va a aburrir. Totalmente, Gastón. Después del teatro te quedás y me comentás. Dale. La vas a... Dale, buenísimo. Bueno, un abrazo grande desde Buenos Aires y lo mejor para esta obra, Ángeles, Diablos y Duendes, ¿verdad? Gracias, Nico. Gracias, Gastón. Gracias por la difusión, por estar siempre ahí difundiendo a los artistas nacionales. Y un saludo muy grande a toda la gente de Salta la Linda, ¿eh? Y esperamos el Gran Rex, obvio. Sí. Sí, sí. Bueno, no sé si para tanto. No sé si un Gran Rex. Bueno, que sea. Pero el Broadway. El Broadway puede ser. Puede ser Broadway. Yo creo que llega a uno o dos Gran Rex, ¿eh? Ojo. Y puede ser, cómo no. Qué fe me tenés. Vos sabés que el más grande que hay, ¿no? Son 3.000. Sí, hay que llenarlo. Hay que llenarlo. Sí. Hay que pensar en grande. Sí. Sí, pero uno tiene que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Claro. Y saber dónde está y en qué momento de la carrera está. Uno, viste, el artista siempre piensa en grande, pero después de tantos años de carrera, uno tiene que tener los pies sobre la tierra. Lo importante es que venga gente a verme, que lo disfrute. No importa si son 500, si son 1.000. Bueno, mejor si son 1.000, pero que los que vengan la pasen bien. Pero que vengan y la pasen mal. Exacto. Esa es la idea. Bueno, un abrazo y gracias. Nos vemos pronto entonces. Chicos, muchísimas gracias. Nico y Gastón, un abrazo grande y un beso. ¿Tenés estas redes sociales para que la gente... Vos tenés Instagram, si querés decir, o canal de YouTube. La gente así te sigue. El Instagram es @silvestrecantante. Uh-huh. Y en Facebook, bueno, tengo varios. Silvestre Cantante, hay dos. Y José Luis Rodríguez, que claro, es mi verdadero nombre. Como el Puma. También. Vos sos el verdadero José Luis Rodríguez. Claro, el otro es el Puma. El Puma es el impostor. Sí. Mi productor no quería que me llamara a 10 años antes de que saliera el Puma. Claro. Tenía el primer disco grabado y mi productor me decía, bueno, ¿cómo te vas a llamar? Yo te quiero poner Tony Moreno. Digo, no, es un nombre en inglés, ni loco. Claro. ¿Y cómo te querés? ¿Cómo me llamo? José Luis Rodríguez. No, ese nombre no puede pegar nunca. Mirá qué visión tenía. Sí, ¿no? Mi productor, a los 10 años salió el Puma. Qué loco, Y después quedó Silvestre. Sí, igual Silvestre te fue muy bien. Porque hoy en día vos decís Silvestre y todo el mundo te conoce, ¿sí? Claro, el único Silvestre. De ese primer disco, ¿qué tema añorás o qué tema dijiste, este me voló la cabeza? ¿De mi primer disco? Sí. No, de los últimos, sino también, porque tuvo algunos éxitos cuando hacía las novelas, ¿no? También. Bueno, ahí sí, ahí hay muchos, bueno, Tana, claro. he pensado en ti... hay muchos. Vamos a buscar He pensado en ti. Acá el operador lo va a dejar ahora. El operador ya lo deja. Ahora terminamos la nota y dejamos ese tema para que la audiencia te escuche. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Bueno, abrazo enorme. Gracias, Silvestre. Un saludo a todos, Salta. Muchísimas gracias. Abrazo a los dos. Los espero en el teatro. Sí, ahí vamos a estar. Un abrazo. Abrazo. Bueno, así pasaba José Luis Rodríguez Silvestre. Uno de los mejores cantantes. Que va a estrenar el 15 de julio en el Piccadilly esta obra para toda la familia, no solo para chicos, sino para grandes también. Ángeles, Duendes, No, ángeles, diablos y duendes. Así ahí es. Está. Qué maravilla fue sentirte la primera noche juntos, tú y yo. Tú te entregaste mansamente con tu cuerpo y con tu mente a nuestro amor. ¡Qué sensación de gloria fue cuando me dijiste tú por primera vez, ámame! Un pedazo de mi vida se me va detrás de ti. Cada noche, cada día, ámame, que soy feliz. Tú me enseñaste un mundo nuevo, ahora sé por qué te quiero, mi amor. Tú me llenaste de silencios, sensaciones y deseos, mi gran amor. Qué sensación de gloria fue cuando me dijiste tú por primera vez, ámame. Un pedazo de mi vida se me va detrás de ti. Cada noche, cada día, ámame, que soy feliz. Qué maravilla fue sentirte por primera vez. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Bueno, sigue el recorrido a lo largo y a lo ancho de todo el país de todos los, bueno, los aspirantes, los precandidatos a presidente de la República. Uh-huh. En las próximas PASO, que no falta nada. No falta nada, y está más caliente 13 que nunca. De agosto, creo. Mm. Bueno, y estuvo en Quilmes Patricia Bullrich, ¿eh? Antes de ayer, sí, estuvo en la peatonal Rivadavia, recorriendo la peatonal y hablando con los vecinos, mucha con los gente, comerciantes, ¿eh? Y la verdad que muchísima gente se acercó hasta allí para verla. No estaba sola, estaba con el candidato a vice, Néstor Grindetti, sí, el candidato a vicepresidente, sí, también, Luis Petri, gobernador, el candidato a intendente, Walter Quejeiro, y distintas autoridades. También estuvo la locomotora. Sí, Alejandra, ¿no? Sí, Oliveras. Sí, Alejandra Oliveras. Y uno de los temas que más le preocupa a la gente de Quilmes es la inseguridad. Y Patricia dijo que hay dos temas terribles que van con la misma palabra, que es la palabra robo. ¿Eh? Uh-huh. El robo ligado a la violencia y a la inseguridad, y el robo ligado a la inflación. Palabras contundentes de una candidata, de precandidata a presidenta de la República Argentina, en su recorrida por las distintas localidades de Gran Buenos Aires, en este caso acá en Quilmes, estuvo visitando nuestra ciudad justo en el punto neurálgico, ¿no? Una de las candidatas que mejor está midiendo en las encuestas. Claro, recordemos que es contrincante ahora de Rodríguez Larreta. Claro, por... eso es una interna donde hay dos nombres poderosos, el de ella y el de Rodríguez Larreta. De ahí, bueno, va a salir un ganador. Después, bueno, los porcentajes se van a sumar, pero va a salir el gran ganador de la PASO, que va a ser el que va a competir después en las presidenciales, ¿no? Anoche muy dura Viviana Canosa con Milei, ¿eh? Sí, hubo hay una polémica en torno a Juan Carlos Blumberg, un exdiputado, recordemos, padre de Axel Blumberg, que murió en un víctima secuestro. Víctima también de la inseguridad. Sí, de las bandas que secuestraban en aquel momento y bueno, en este caso falleció Axel. Él fue diputado durante un tiempo y ahora estaba por ahí para entrar en una de las listas de Javier Milei y según él le pedían plata, en realidad. Es verdad, se está comentando eso, ¿eh? Sí, en realidad lo que dice Javier Milei es que obviamente se autogestionan la campaña, es como que no usan los fondos públicos para realizar la campaña, por eso es que le exigen a los candidatos, a los precandidatos, que se paguen la campaña. Mirá, esto es muy contundente lo que dijo Patricia Bullrich, que también estuvo en Neuquén y Río Negro en el día de ayer. Vamos a desajustar a la clase media y a los trabajadores para ajustar a quién. A la cámpora. La cámpora. Muy bien. De eso se trata, por ese lado. Vamos a desajustar a la clase media y a los trabajadores para ajustar a la cámpora. Bueno. Todos están de gira, todos están presentando sus propuestas, sus candidatos a lo largo y a lo ancho del país. Esto recién empieza, hay un largo camino de acá al 13 de agosto. Exacto, pero los días pasan. Los días pasan, sí. Ya uno está cansado. Así que después vamos a dar, si uno quiere ser autoridad de mesa, cómo tiene que hacer, también nos mandaron ahí, que está muy interesante. Bueno, seguimos en Frecuencia Show, vamos con un poco de música. ¿Qué pasó con el cronista deportivo? El cronista deportivo no está, pero prófugo. Vamos a tener una nueva incorporación en breve. Tal vez venga a visitarnos. La esperamos. Bueno, bárbaro. Entonces el miércoles que viene la tenemos acá. Vamos ahora con... Shakira. Sonando en... Lo nuevo esto, ¿no? De Shakira. Así, este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Siempre está ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. No es que se poveta pa' endulzarme el oído. Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Soy Vox 102.9. Si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente. Y yo nadando encontré la corriente. Me tiene en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. Hace rato tengo sed. Yeah. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en La Vox, en la 102.9 en vivo, hasta las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde no te muevas de ahí porque llega Frecuencia Fans, así que tenés que votar a tu artista y tema favorito, pero tenés que mandar previamente tu audio de voz a La Vox. 11-64-00-70-47 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiovox.com. Nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Seguramente ya hay muchos audios que han llegado, especialmente los de Melfi. Las Melfitas. Los de Rafael Bueno, bueno, los que llegan siempre. Un abrazo grande a las chicas de Cristian Castro, Que también siempre están también escuchando, así que les mandamos un saludo enorme. Bueno, ¿qué se sabe de Silvina Luna, no? Silvina Luna. Porque no están dando parte. No están dando parte médico, pero Burlando dijo que es, estamos hablando de Fernando Burlando, que es su abogado. Así, quedó como vocero ahora. Quedó como vocero también Gustavo Conti, su amigo que en redes pide cadenas de oración. La verdad que todos muy... Hay un hermetismo increíble en cuanto a los partes y a la evolución diaria de Silvina. ¿Por qué? Porque está en un cuadro muy complicado. Tiene disfunción renal, o sea, no le funcionan sus riñones. Hace diálisis 3 veces por semana. Tiene 2 bacterias, ¿sí? Una Klebsiella, y se sabe que se mandó a hacer un cultivo nuevamente viendo qué otra bacteria tiene. Esto hace que cualquier procedimiento sea obviamente más engorroso. Tiene poco peso, tiene muy bajo peso. Eso también hace que sus pulmones no tengan fuerza para poder respirar por sus medios. Ella está supuestamente ahora, como la intentaron despertar, intentaron quitarle el respirador y después se lo tuvieron que volver a colocar. Ella está despierta, pero está siendo asistida mecánicamente por un respirador. Dos veces. Exacto. Ya intentaron nuevamente en estos días también y no pudieron. Entonces está asistida mecánicamente. Yo imagino que va a terminar como todo paciente de terapia intensiva con una tráqueo y siendo asistida por el respirador. Esas tracks que son momentáneas, son por un tiempo determinado y después se vuelve toda la normalidad. Pero bueno, la verdad que hay un hermetismo muy, muy importante en cuanto a su salud y un está en un estado reservado, ¿sí? Porque está en un estado muy delicado. Sí, bueno, siguen las cadenas de oración de todo, de todas las religiones hacia ella, de la religión católica, de la cristiana, de la ortodoxa, de la musulmana, todos pidiendo para la pronta recuperación de Silvina Luna, que fue una de las que surgió de Gran Hermano, ¿no? Claro, en los años 2000, a principios del 2000, no ganó, pero creo fue, que es el del primer Gran Hermano. Claro, pero tuvo una, después de ahí tuvo una destacada carrera. Sí, ella, recordemos que era modelo publicitaria, había hecho varias varias publicidades y obviamente que ya era conocida en el medio, pero no con la masividad que te da Gran Hermano, ¿no? Gran Hermano la catapultó a la incluso fama. Después, bueno, tuvo muchas obras de Sofovich. Sí, sí. Durante mucho tiempo. Así que bueno, esperemos que se recupere pronto, que pase esto y que pueda ser trasplantada. Nos adherimos a las plegarias pidiendo porque por su en salud. Estas condiciones no la pueden trasplantar. En estas condiciones no, hasta que no se resuelva el tema de la bacteria, poder controlar el tema bacteriano, no la van a poder operar. Vamos a la música y volvemos. En esta tarde se viene Frecuencia Retro también, ¿eh? Sí, sí, con todo hoy, ¿eh? Siempre que hablamos terminamos en lo mismo. Los dos queremos, pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual, nos falta una mitad. La mitad de me muero por verte, pero no va a pasar. Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses yo ya no estaré. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. Nos queremos pero nunca la vez. Nuestros relojes giran del revés. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. Dices que se terminó cuando yo te echo de menos, pero cuando digo adiós tú dices sola de nuevo. Tantas vueltas, tantas vueltas, que ya perdí la cuenta de las veces que muero por verte y no me quieres mirar. Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses yo ya no estaré. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. Nos queremos pero nunca la vez. Nuestros relojes giran del revés. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de ajedrez. Siempre que hablamos terminamos en lo mismo. Los dos queremos pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual, nos falta una mitad. Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer. Cuando regreses yo ya no estaré. No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo. Maldito juego de terminamos en lo mismo. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Seguimos en el aire de Frecuencia Show por La Box. No te muevas de ahí, que se viene Frecuencia Retro y Frecuencia Fans. Así es, con todo hoy. Tenemos de todo. Bueno, se vienen los conciertos de las cuatro estaciones, en este caso la estación invierno. Y esto va a tener lugar el domingo 9 de julio a las 19 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo, un lindo reducto hermoso que hay en la avenida Triunvirato 4444, en Capicúa. Ahí van a poder disfrutar de esta velada a cargo del tenor Rafael Cini, una gran figura del bolero, con quien vamos a dialogar en este momento y nos va a contar más acerca de estos conciertos de las cuatro estaciones. ¿Qué tal, Rafael? Nicolás te habla. Nicolás, buenas tardes, mucho gusto, gusto en conocernos otra vez, por lo menos a través de esta vía. Sí, efectivamente, este 9 de julio estoy haciendo lo que es el concierto de invierno. Ya hice el de otoño. El de otoño fue puntualmente y exclusivamente lírico. Ahí cantamos arias de óperas, romanzas de zarzuela, acompañado en aquel momento con soprano y barítono. Esta oportunidad, el 9 de julio, en el 25 de mayo, todo muy patrio. Muy patrio. Es un concierto más crossover. Donde tendremos un sector importante dedicado a la música popular y siempre un bloquecito del canto lírico. Estaré acompañado con algunos artistas, como es más o menos mi costumbre. Sí, una de ellas es Josefín Stella, ¿no? Josefín Stella, sí, Gilda Giancaspro, Jorge Zárate y César Dalvia, más mis cuatro músicos. Con los cuales hago muchos de mis shows. Todo esto previo al viaje que hago a partir del primero de agosto por Italia, donde hago la gira de casi todos los años, de un mes cantando por allá. Así que bueno, ahora tenemos concierto de otoño. ¿Todos los años vas para Europa? Casi, más o menos año por medio, cada dos años. A veces he ido una vez por año, es decir, años seguidos. Canto básicamente en Italia, en la zona del sur, de Sorrento, Capri, Amalfi, Positano. Qué hermoso. Después hago una pequeña excursión cerca en Umbria, allá cerca de Toscana. A veces canto en el norte. Es más o menos un mes de trabajo, ¿no? O sea, termino con este concierto de invierno, hago una actuación más después acá en Buenos Aires y ya después me estoy yendo. ¿Y tenés algún repertorio específico para llevar allá? ¿Que vas con arias, con lírica? Básicamente en Italia puntualmente lo que canto es el repertorio lírico, pero no solamente arias de óperas que sí canto, sino mucha canción italiana, canzoneta napolitana. He armado desde hace más o menos 12 años un circuito por allí. Yo trabajé acá y trabajo en tantos lados, pero bueno, alguna vez gente de Sorrento me conoció acá y empezó a llevarme hacia esos lugares. Allá, obviamente, no canto boleros, sí algún tango, obviamente, porque argentino tenés que cantar un tango, pero básicamente mi repertorio está dedicado a la música italiana e internacional, ¿no? O sea, de canto lírico. Rafael Cini es una gran figura del bolero nacional, a la altura de otros grandes como Chico Novarro, Dani Martín. ¿Una trayectoria de cuántos años, Rafael? Ya impresionante. Y 50, sí, comencé en el año 70 y puntualmente en el 74, de la mano de un señor que se llamó por siempre y se llamará Alejandro Romay. Claro. Sí. Que me puso de protagónico de una comedia musical americana y a partir de allí, bueno, empecé a hacer un recorrido muy largo, hice muchas comedias musicales, trabajé mucho como figura invitada a teatros de revistas, muchas giras. Gané festivales de la canción, trabajé mucho en televisión cuando la televisión tenía mucho espacio para la actuación en vivo. Y bueno, también en la noche de Buenos Aires, soy un hombre de la noche de Buenos Aires. Así que bueno, sí, una trayectoria. A veces yo mismo me sorprendo, digo, Rafa, pero ¿cuánto hace que estás trabajando? ¿No? Toda una vida, toda una vida. Y uno como extraña el otro día. Sí, el otro día veía un programa en precisamente Canal 9 que estaba Dani Martín. Y realmente uno añora todos esos programas que había antes, donde había lugar para que los artistas estén en pantalla. Ahora los artistas siguen vigentes porque siguen haciendo teatro, haciendo giras. La televisión es un pantallazo para ustedes. Bueno, se ha producido, bueno, con Dani Martín nos conocemos de chicos, somos más o menos de la misma generación, Dani Martín, Vicky Bullino, Diana María, es decir, María Alexandra, éramos jóvenes en aquellos tiempos, hoy somos todos gente un poquito más adulta. Un poquito. En realidad poquito, lo que vos decís es cierto. Es cierto lo que vos decís. A mí, por ejemplo, no me molesta tanto el hecho de no tener yo pantalla, yo o toda. Pero porque debería haber programas musicales para gente joven, nueva, que tenga nuevas propuestas y se le comience, los ayuden en el comienzo de sus carreras. Lo que vos decís, por ejemplo, la televisión no nos da espacio. Ok, se acabó la industria normal del disco. Claro. A partir de las plataformas, ya hoy no se venden discos, no se impone un tema nuevo a través de discografía. Eso nos restringió. No acá solamente, esto pasa en el mundo, nos restringió enormemente. Sí. Los que más o menos tenemos una carrera hecha, nuestro trabajo es mantenernos más o menos. Pero la persona, el chico, la chica que quiere comenzar, la verdad, está bien que lo manejan por vía de las plataformas, que es una tendencia que nosotros los más adultos usamos relativamente poco. Pero sería mucho mejor tener espacio en televisión, claramente. Y el bolero sigue más vigente que nunca, más allá de que no sea masivo. El bolero nunca muere, el bolero siempre va a estar de moda y la gente siempre va a apreciar una buena melodía de parte de un artista. Mira, el bolero puntualmente, yo en general soy un cantante más melódico, que lo cual amplía. Por ejemplo, Dani Martín es un referente absoluto del bolero, el número uno del bolero argentino es Dani Martín. Sí. Chico Novaro también, pero digamos es mayor. Y ya un poquito retirado, yo me dedico más a la música melódica en general, de comedias musicales y todo esto. Ahora, lo que vos decís es cierto, porque la música que tiene cierta calidad pasa el tiempo y uno puede en otra generación aggiornarla, y te doy ejemplos. O sea, boleros han cantado artistas actuales, Michael Bublé, por decir Bublé canta algunos boleros. Canta boleros aggiornados con su manera, y vuelta a vuelta aparece algún grupo actual que toma una melodía por dos motivos. Primero, porque son nuevos, porque son buenos. Segundo, porque no hay nuevos, porque no se difunden, no hay discos. Entonces, si uno canta Bésame Mucho, está en el oído de todo el mundo. Le tendré que dar una versión más original, ¿no? Esto es así. Sí, también el que ayudó mucho en su momento fue Luis Miguel con los discos de boleros que hizo. No hay duda. Sí. Sí, en el año 90, 91, cuando apareció aquel primer romance, estalló el bolero, digamos, una oleada, fue un tsunami, un artista carismático, increíblemente talentoso, además rodeado de lo mejor de la música latina, unas orquestas, una maravilla. Así que en cualquier momento aparece un nuevo Luisito Miguelito y vuelve a hacernos escuchar toda esa magia. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarnos. Todas esas cosas, viste, maravillosas. Qué lindo escuchar, la verdad. Qué privilegio. Qué privilegio que cantes. Mira, para nosotros. En este momento estoy en mi estudio preparando algunas cosas para el domingo, ¿no? Así que tengo música a mano, mi piano, y te canto un leve bolero, un pedacito de un bolero que dice: son tus cartas mi esperanza, mis temores y mi alegría, aunque sean tonterías, escríbeme, me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. Ni me imaginé que iba a cantar este bolero esta tarde. Excelente. No hace mucho que no lo cantaba. Escríbeme se llama, ¿no? Este. Son voces privilegiadas, es que, ¿no? Sí. Que sí. Se parecen a las de ahora, porque las de ahora son todas tuneadas con el iTunes y demás, ¿no? Estas son voces aguerridas. Voces verdaderas. Estas son voces humanas. Exacto. Humanas. Estas son voces humanas. Por eso es que provocan ese, ¿viste? Esa, cuando se te eriza la piel. Esas voces así que... Mira, eso es tan real que a mí me pasa cuando escucho cantar al lado mío, como lo haré el domingo, con estos artistas que tengo de invitados, son participantes de participaciones relativamente breves. Yo escucho cantar al lado mío a Gilda Giancaspro o a Josefina, que son sopranos. Te digo que cantar al lado de estas muchachas, tenés que tener muchas agallas, tenés que tener mucho resto. Y por otro lado, cuando canto al lado de César Dalvia, que es un cantante, es un crooner, ese tipo canta Strangers in the Night, es más del jazz, al lado más del cantando. Jazz, claro. Absoluto, es un repertorio Sinatra, Tony Bennett. Claro. Y después está Jorge Zárate, que es un mariachi absoluto, tremendo. Y te digo, a lo que vos decís, se te eriza la piel aún a mí, con mi experiencia y sabiendo que son mis amigos, porque la voz humana tiene unas vibraciones que por más que se puedan tunear con muchas cosas, no es lo mismo. Exacto. No, para nada. Pero no, qué importante la voz, algo bien cantado que provoca eso, esa respuesta química de la piel, ¿no? Que hace que se te erice la piel, es algo maravilloso. Es exactamente lo que vos estás diciendo. Cuando vos escuchás y cercano, a poca distancia, a cantantes realmente en serio, me han pasado, por ejemplo, con otra cosa, una cantante de tangos, María Graña. María Graña, vos podés escuchar discos de ella. Ok, sentate 3 minutos y que en una mesa ella te cante Barrio de Belgrano, Caserón de Texas. Sí, se te cae en la mesa. Sí, es verdad. Es tremendo. Es tremendo, ¿viste? Bueno, va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta ir a ver estos conciertos de las 4 estaciones. ¿Qué es una única función o hay otras? Sí, claro, porque hicimos la de otoño, esta es la de invierno. Yo me voy a Italia a hacer mi recorrido, retorno en septiembre con algunas actuaciones en la noche de Buenos Aires. En octubre hacemos el concierto de primavera. Ajá. Y después, ya para fin de año y seguramente, aparentemente con orquestas y todo esto, hacemos el concierto de verano. ¿Siempre lo hacen en el mismo lugar o lugares diferentes? No, en distintos. El anterior lo hicimos en un lugar, en este teatro. Entiendo, pero no lo confirmo, entiendo que el de primavera se hará en el Club Italiano, ahí en la calle Rivadavia, ahí en Caballito. Entiendo que se está gestionando allí porque esa gente, yo ya hice cosas ahí y nos pidieron hacerlo allí. Y el de fin de año no, ese todavía no, porque estamos viendo, parece que se acoplan a nosotros alguna orquesta de las que, entonces el espacio tiene que ser otro. Sí, es hermoso el Club Italiano que está entre Rivadavia y Yerbal. Sí. Exactamente, claro. Es decir, es maravilloso, yo hice ya varias veces actuaciones ahí, y entonces nos pidieron si podíamos hacer nosotros ahí el de primavera. Y el que canto el domingo, el Teatro 25 de Mayo, yo ya hice recitales ahí. Pero lo ayornaron, lo rejuvenecieron. Sí, está sí. Genial. Que yo ando mucho por teatro. No, es una maravilla. Sí, ahí entregaron los premios Cóndor. Sí, claro. Sí. No, viste, ya los conocen ustedes. No, es una maravilla. Una belleza realmente. Así que bueno, será un placer compartir con el público, que ya está resuelto prácticamente, ya está resuelta la capacidad. Hay un 90% de... Aparte, la entrada, muy 4.000 pesos la entrada. Sí, para ver un espectáculo de jerarquía, no es nada cara. Así que bien vale la pena. Esto es gracias a nuestros auspiciantes y sponsors, que son amigos, que siempre les decimos, no, la plata no es para nosotros, no es para el Rafael Cini, no es para mi equipo. Es para que la gente, en vez de pagar 8.000 pesos o 9, pague 4. Y pueda disfrutar. Para subvencionar. Sí. Y la gente pueda disfrutar. O sea, esto es para, y además las entradas, las localidades, se venden por una plataforma, www.passline.com, Y entonces ya tenés, fácil tenés con tu código QR. Sí. Aparte, bueno, Rafael fue nombrado no hace mucho personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Ni más ni menos. Qué honor haber recibido semejante. Sí, mira, la verdad que sí, ya después de tantos años gané festivales de las canciones acá en el exterior, en España, en Perú, en Puerto Rico. Recibí muchas no cosas que te van, dice. Ahora, para esto de lo que vos estás refiriendo, uno no se postula. Es decir, yo no me postulé para hacer. Un día me llamaron a mi hijo, a Sebastián, que es mi manager, mi mano derecha, y le dice, mira, hemos nombrado a tu papá personalidad, y le mandan un certificado. Cuando Sebastián me dice, mira, papá, te van a nombrar, qué sé yo, la gente que me rodea tiene sentido del humor bastante complicado y difícil, y yo decía, sí, bueno, cómo no, viste, pensé que me están cargando, claro. Pensé que era un amigo, y no, efectivamente. Entonces, el orgullo, la verdad, es distinto, porque no sabía que se me tenía tan en cuenta, ¿no? Por supuesto, acá intervienen personas, claro, vinculadas al mundo. Entonces, son quienes proponen. Che, ¿por qué fulano? Mira qué trayectoria. Alguno de ellos es mi gran amigo Ricardo Pedace, con quien comparto la coproducción de este próximo espectáculo, que son gente que arriman, viste, tu currículum a gente de la cultura. Claro, así que, bueno, sí. Y buena obra de parte del gobierno de la ciudad de reconocer a los grandes, a los que tienen una trayectoria de tantos años como la tuya, porque son muchos años, no son pocos, muchísimos años, y merecen ser reconocidos. Y qué orgullo de tener estas voces en Argentina, un orgullo. Bueno, la verdad que les agradezco mucho. No se dan cuenta porque estoy a distancia, pero me voy a empezar a poner colorado. Bueno, Rafael, es un placer haber hablado con vos en esta tarde, e invitamos a todo el público a que se acerque, que saque primero las entradas a través de Passline. www.passline.com.ar, Pass con doble S. Exacto. Para que y no, la verdad que es muy económico, sí, y van a disfrutar de un espectáculo que dura como 2 horas, ¿no? Creo, más o menos. Sí, son 2 horas, seguramente vamos a hacer un intervalo, pero son 2 horas, y no se venden en el teatro las entradas, son puramente por plataforma. Bueno, mandar un saludo acá a una oyente, Margarita, que te escucha tu música, y bueno, quiere que le mandes un saludo, que está escuchando la radio. Margarita, bueno, un cariño, muchísimas gracias por tus saludos. Chicos, ha sido un honor y un gusto la deferencia de ustedes de llamarme en esta tarde y compartir lo que estoy proponiendo. Muchísimas gracias, y ya alguna vez estaremos en estudios juntos, y ahí sí me pongo a cantar y me tenés que tapar. Sí, te invitamos, después arreglamos con Alfredo para que te vengas al estudio. Alfredo Montserrat, mi agente de prensa, que es una maravilla, un gran amigo de todos. Sí, amigo. Un cariño muy grande, y David, claro, lo sé. Un cariño muy grande, un abrazo, y nos estaremos pronto, lo más pronto posible, viéndonos. Gracias, Rafael, y suerte en Europa. Éxitos. Gracias, muchas gracias. Bueno, así pasaba Rafael Siri, personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires 2022, y artífice de este concierto de invierno que va a tener lugar en el Teatro 25 de Mayo, Centro Cultural 25 de Mayo, Avenida Triunvirato 4444, Ciudad de Buenos Aires, Villa Urquiza. Esto va a ser el próximo domingo 9 de julio, Día Patrio, a las 19 horas. Nosotros vamos a una breve pausa musical y volvemos, que se viene Frecuencia Retro.

Frecuencia Retro. Bueno, antes que nada vamos a cumplir con los parroquiales, que son los saludos. Exacto. Cime desde Uruguay, que nos escucha, Jimena del Club de Fans, nunca voy a olvidarte. Ahora cuando vuelva a la Argentina nos va a mandar lo que nos prometió. Bueno. Lo prometido es deuda. Esperamos. Bueno, un saludo a Perla, que hoy cumple años. Un beso grande para Perla, bendiciones. Feliz cumple. Está cumpliendo años. Y a su familia también, que nos está escuchando. Y bueno, Margarita también, ¿no? Margarita, gracias. Le mando un saludo a Rafael Cine, espero que lo haya escuchado. Claro. Y también a Claudio Abuim de la MUMAP, que está escuchando el programa. Él es vos sabés que es fanático de Independiente. Mirá, igual que yo. Hizo unas cosas muy buenas que se pueden ver en el canal de YouTube, La Caldera del Diablo, que son los goles remasterizados de antes, de los 70, de la época, no sé, de. Sí, a color los de pasó. María Castaña lo hizo manualmente. Mirá. Los pasó a color, pero cuadro por cuadro. Qué una bueno. Técnica, algún día nos va a tener que venir a hablar de esa técnica maravillosa. O lo podemos llamar. Que empleó para hacer ese material, sí, es un material que incluso lo vieron los jugadores, Bertoni. Claro, es una remasterización. Bocini. Él se maneja con toda la creme de la creme. Creo que lo vi, creo que lo vi en televisión. Bueno, el autor es Claudio Abuim. Sí. Así que que también nos está escuchando en este momento. Y también que nos hace recordar que este sábado es el aniversario de mi club. Claro. Cumple 73 años, ni más ni menos. 70, que hablamos con el DJ. 73 años, claro, con Claudio Espósito. Uh-huh. Así que vayan... reservando sus entradas para ir este 8 de julio a las 23 horas a vivir la magia de mi club. Entradas a la venta. Podríamos ir, Sí, ahí hay también restaurante, hay claro. Después de las 23 se arma el baile. Hay clase de americano. Mira. Así que también nos confirma que bueno, están gestionando ahí. Le dijimos que nosotros cumplimos 20 años al aire, a ver qué. Si nos manda algo. ¿Con qué se juega la MUMAP, que es anunciante? Claro. Gracias por ser anunciante nuestro también. Claro, obviamente, muy agradecido. Gracias a Claudia Wynn, por supuesto. Bueno, vamos a dedicar este tema también para Claudia Wynn, para todos los que nos están escuchando en este momento, que es un americano, ¿no? Dreams. Un americano acorde a lo que es mi club. Fleetwood Mac. Visions to myself. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Hermoso segmento para recorrer aquellos temas inolvidables que marcaron una época, tu época, en Frecuencia Retro, que vamos a estar hasta que termine el programa, porque después se viene Frecuencia Fans y ahí sí empiezan a sonar tus ídolos, ¿eh? Así que votá tu artista tema favorito a través del WhatsApp. Exactamente, 11-64-00-70-47, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Este tema da para correr la silla, correr la mesa y ponerse a bailar, ¿eh? ¿Qué tema es? Square Rooms. Ah, este tema de Al Corley. Exacto. Al Corley, que era actor también, participó de la serie Dinastía. Y después hizo hitazo. No sé, creo que después siguió siendo actor. No sé qué está haciendo ahora. No sabemos nada de su vida. ¿Lo escuchamos? Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Out of Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Temas inolvidables que marcaron una época suenan en esta última media hora de Frecuencia Show, en este caso Frecuencia Retro, pero ya se viene Frecuencia Fans, así que todavía tenés unos minutos para que puedas mandar tu audio de voz a la Vox. 11-64-00-70-47, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Los que están saliendo hace un mes, ¿sabés quiénes son? Una pareja más descolocada. Coco Silly y Caramelito Carrizo. Sí, pareja rara, ¿no? Qué pareja rara, pero ¿quién iba a decir que Coco Silly iba a conquistar el corazón de Caramelito Carrizo? Esta, bueno, ahora es panelista, pero fue cantante y... No, esa hace espectáculos infantiles. Exacto. Va a ser un espectáculo también en las vacaciones de invierno. Claro, exacto. Así que, bueno, Coco Silly le conquistó el corazón a Caramelito. Sí, Caramelito, que ya no es la Caramelito de los 90. Una... Caramelito tiene 50 pirulos, ¿cuánto tiene? Claro, ya es un... no es más Caramelito. Ya claro, es un... ya es Caramelote. Caramelote. bueno, sí, una Caramelito pareja, de Coco sería. Una pareja media así, ¿no? No, está bien. Celebramos el amor. Continuamos transitando americanos o qué vamos ahora. ¿Qué más? Ah, Bruce Springsteen. No podía faltar, ¿eh? Dancing in the Dark. Artista que todavía sigue totalmente vigente, sigue haciendo giras por Estados Unidos. Una voz única. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. We're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke here somewhere and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on in, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting round, crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start a fire. Worried about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. We'll be right back. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Si tu l'as. Agradecemos a la gente de Stella Artois que nos mandó su variedad Blanche, ¿eh? Sí. Así que después la vamos a degustar. Una cerveza ligera, lupulada, muy rica. La vamos, a probar. Después hay que tomarla bien fría. Uh-huh. Bueno, ya estamos casi en frecuencia fans, ¿eh? Tenemos pronóstico. Tenemos pronóstico para la provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires para lo que resta de esta semana. A ver si hay lluvias o no hay. Según el pronóstico nacional, según el Servicio Meteorológico Nacional, dice que por la noche vamos a tener algunas tormentas, algunas lluvias de variada intensidad, ¿eh? Algunas pueden ser muy fuertes, puede haber ocasional caída de granizo, así que a cuidarse a partir de la noche en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Para mañana a la mañana se espera que también quede algo residual de la tormenta, quede algo residual de estos chaparrones, pero que va a ir cambiando con el correr de las horas del día jueves. Así que para mañana se espera una máxima de 16, una mínima de 7 grados, así que baja un poquito la temperatura. Hoy recordemos que tuvimos 22 grados de máximo. Para el día viernes, también cielo algo parcialmente nublado, ratos de sol y nube, 14 grados de máxima, 8 grados de mínima. Para el sábado las mismas condiciones, 14 grados de máxima, 9 grados de mínima. Para el domingo también el cielo algo parcialmente nublado, con ratos de sol y nube, 14 grados de máxima, 10 grados de mínima. Y para lunes y martes vuelven las lluvias a la provincia de Buenos Aires. Bueno, así pasaba el pronóstico para los próximos días. Los vamos a dejar con Frecuencia Fans para así que disfruten de los mejores temas. ¿Quién arranca hoy? Cristian. Volvió mamá polla. Le mandamos un saludo. Y sus pollitas. Las polluelas. Bueno, seguimos esperando. No vamos a hacer ningún especial, sino... Claro. Si no hay... Hay que aportar a la causa, dijo. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica, como siempre. Gracias a todos ustedes que siempre están del otro lado haciéndonos compañía. A todos los clubes fans que nos acompañan siempre, como el de Mamá Polla, sí, como sí, el de Nunca Voy a Olvidarte. Todos, ¿eh? A las menfitas. A la gente del interior y del exterior también. Y a los oyentes que son fieles, que están siempre ahí, como Graciela, Margarita. Feliz día a todos los locutores, que fue cuando fue el lunes pasado. Esta semana fue. No, el lunes fue. Sí, el lunes. Sí, a mí me llegaron algunos saludos, pero bueno. El lunes pasado. Soy periodista, pero sí, te suelen saludar también. Para pero los que son realmente locutores, locutor, ¿no? Es una profesión ser locutor. Sí. Así que a todos los colegas locutores, gracias Gastón, como siempre. Gracias a vos, a toda la gente, que Dios bendiga, que tengan una linda semana, un lindo fin de semana y nos reencontramos el miércoles próximo. Gracias a Damián, como siempre, y nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde, en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.